etapa durante los tres años primeros de la tribulación o solo parte de ella? Usted ponga bien atención a la pregunta para ver la congruencia con la respuesta. Porque si solo oye la respuesta, por eso debe tener bien claro el micrófono este, para que la pregunta es clave para la respuesta, pues tiene que oír las dos, quise decir. Entonces, repitiendo esto, es otra vez lo mismo, ¿no? En la primera mitad, la iglesia no está en el cielo, está en la tierra, pero en la esfera de los vivos, en la tierra de los vivos. Entonces, no tiene nada que ver con la tribulación. Es más, se da ya por hecho el matrimonio, porque antes del primer año de hambre, Génesis 41:50, ya hay hasta hijos. Entonces, como es un asunto de serie, de proceso, como cuando la mujer viene con la luna, pero la luna no llena, sino la luna, ¿cómo se llama? Es cuarto creciente. Así se llama. Porque va a ir aumentando, no viene completa. Va a tener luna llena al final. Entonces, igual es en esto. El 41:50 da por casada y con hijos a la esposa. Pero todavía prácticamente, si no vemos por proceso, como que el matrimonio hubiera sido aquí. Pero realmente la preparan, la separan de la tierra, la preparan, acá la llevan, y todavía el matrimonio es al final, para bajar casada, ¿no? A la luz de las nuevas revelaciones, ¿dónde queda el tribunal de Cristo? Ah, caramba, el tribunal de Cristo, desde que se está muriendo la gente, en el nuevo pacto va al tribunal de Cristo. No necesariamente esperar un acto futuro, porque creo que los que se están muriendo ya están presentándose. Puede estarse, conforme van llegando, examinándolos. Pero también puede ser, y no me voy a pelear con nadie que crea así, que va a ser al final, juntos, el juzgamiento del tribunal de Cristo. Ahora, mi dificultad sería que cómo es posible que en el tribunal de Cristo hay castigados, y eso sea ya al final de gloria. Entonces tiene que ser proceso, que conforme van llegando todavía puede haber ciertos castigos temporales, pagar cuadrantes que faltan, etcétera, que eso no sucedería si es al final ya está todo perfecto, o entró en la perfección o no está perfecto, y la cosa del tribunal de Cristo no es para condenar a nadie, sino para ubicar eternamente. Pero no va al tribunal de Cristo nadie que esté inconverso. Al referirse a ciclos nuevos y tierra nueva, ¿quiere decir que la tierra será destruida y luego reintegrada nuevamente? Exactamente, hay que leer Primera de Pedro 3, ¿qué? Primera de Pedro es 3 o segunda. Yo siempre me equivoco en las citas, me ayudan los contadores de glosa que hay aquí. Segunda de Pedro 3, ya ven que siempre digo primero y es segunda. Segunda de Pedro 3:10. Va. Si eso no le aclara, ya no hay que le va a aclarar eso, hermano. El hermano que preguntó, o hermana, Pero el día del Señor llegará, y llegará como un ladrón llega. Los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, dice esta versión. Los elementos serán destruidos por el mismo calor del fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará desolada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿qué clase de persona debe ser usted? Debe vivir una vida santa y piadosa, esperando y apresurando la llegada del gran día de Dios. Porque en ese día, la destrucción de los cielos por el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Probablemente el ozono perdido hará arder la tierra. Y en grandes llamas, dice, de calor. Pero esperamos que, según su promesa, cuando eso suceda, vendrá un cielo nuevo y una nueva tierra en la que habita la justicia eterna. Ahora, ese es otro mundo, ¿no? Ya no es el mundo milenial, por eso no se asuste si en el mundo del milenio hay muertos. No se asuste si hay carne y sangre, y puesto que hay carne y sangre, hay muertos, pero no en el reino eterno. Ahí no pueden haber muertos, porque ya todos fueron transformados o no están ahí. Los hijos están dentro de la mujer. La mujer es el sistema, una nación o la iglesia. La mujer es todo el pueblo de Dios, menos el cascarón que van a quitar después. Todo el pueblo, lo salvable. Sion serán todos los transformados en el rango que sea, pero no va a haber nadie sin transformación. ¿Por qué? Porque no puede volar de este mundo al otro sin transformación. Se quemaría en la atmósfera. Le hierve la sangre más que le hierve aquí. ¿De dónde sale la esposa del Padre? ¿Del cuerpo místico que pasa la tribulación? No se enoje si me enojo, ¿verdad? El pueblo de Israel, llamado nación santa, pero que falló. No, me voy a cubrir ya para que no me vayan a especular nadie. ¿No dice la Escritura, yo soy tu esposo Israel, hablando Jehová? ¿No dice la Escritura, tú eres una esposa, lea Oseas, tú eres una esposa infiel, me fallaste, pero yo soy tu marido? ¿Por qué te vas con tus amantes? ¿Para qué te vas con tus protectores? Te voy a celar, te voy a estorbar, porque tú dices que estás bien con ellos, pero te iba mejor conmigo. Pero yo soy tu esperanza. Vuelve. Mire qué rogativa, hermano. Eso no es a una esposa fiel. A una esposa fiel no le va a decir eso. A la infiel. Entonces le dice, bueno, te voy a llevar. No quieres oírme, ¿verdad? Ya te estorbé el camino. No quieres. Bueno, te voy a llevar al desierto. Tribulación. Te voy a hablar ahí al corazón. Y te voy a ofrecer como en los años mozos te ofrecí. Devolverte todo. Y entonces vas a ver que mejor te iba conmigo. Porque no entendiste. Estoy leyendo Oseas. Porque no entendiste por qué te estorbaba tus caminos. No me entendiste que yo te daba el trigo, el aceite y el mosto. Creías que te lo daba él, te lo daban ellos. Que porque yo consentía que te dieran, como Israel ahora, ¿no? Consentía que te dieran, ¿tú crees que ellos te daban la lana y todo eso? Yo te la daba. Israel ahora cree que ellos son los inteligentes, dijo un coronel en esas idas que hemos tenido a Israel, dijo un coronel en una conferencia ahí, dijo, ya ven, dice, ¿qué ejército somos nosotros, verdad? Nuestra inteligencia, ¿no? Y se paró un hermano que iba del Sudamérica. Y le dijo un momentito, ¿y Dios? Y Jehová, ah, bueno, sí, también Él nos ayuda, dice. Nosotros brincamos, hermano, dijimos, caramba, qué arrogancia. Pues ese es el Israel. Entonces, pero dice, bueno, te va a meter al desierto, ahí vas a tener que clamar. Ahí te voy a devolver el amor. Y entonces te desposaré para siempre. Si eso no es la esposa de Jehová, ya no hay. ¿Cómo saber si alguien o un ministro ha sido marcado para quedarse? No vaya a buscarse tatuajes usted por ahí ahora. No. Son marcas místicas que de alguna manera se va a saber que uno fue marcado. Tal vez en el momento, no sé. Pero ¿no siente usted ahora por testimonio del Espíritu que ya usted tiene la marca del Espíritu? ¿Sí? ¿Sí o está la cosa? Bueno, si tiene la marca del Espíritu ya no lo van a tener que marcar porque no se va a quedar a eso. Pero si usted no fue fiel, a lo mejor ya no lo van a marcar para que matando su carne, como Juan, ya le quitan la pensadora y se compone, hermano. A Juan le cortaron la cabeza porque quería discutir con Cristo el mensaje discipular. ¿Las parucías son el inicio del traslado? Hay parusía. Parusía es la bomba. Parusía es el estallido de la bomba en lucecitas. Entonces van a haber parusías hasta que haya parusía. Entonces la parusía es parusía, aparición, eso quiere decir. Entonces cuando aparezca el Señor para los suyos, entonces se va a manifestar a través de muchos medios a los suyos. Son las parusías. Sean muertos, resucitados, sean vivos, sea lo que sea, sean enviados, sean hombres que bajan, humanos que bajan de arriba ya en otra esfera. Por ahí va la cosa. ¿Cuál es la función de los 144,000? Proteger a las masas lavadoras de ropa. ¿Dónde queda la tierra de los vivientes o qué es? Es un estado o un lugar que está colocado para proteger, como las ciudades de refugio, para proteger a los que fallan y que no lo hicieron de intención, no a los criminales, ¿verdad? Los criminales los van a eliminar. Entonces casi es indefinible, porque Job vivió en la tierra de los vivientes y estaba aquí en la tierra. El Señor vivió en la tierra de los vivientes y estaba aquí en la tierra. Elías estaba aquí en la tierra y se me pone que tenía su burbuja, no lo tocaban, y después se fue a la tierra de él. Como el diablo tiene sus ciudades de Nod, que son las tierras de los murientes, como esta otra es la tierra de los vivientes. Pero no me diga dónde, por dónde queda, qué dirección tienen y qué teléfono. ¿A quiénes engaña el diablo después del milenio? Engaña a los hombres de carne, huesos y sangre que van a estar. Supervivientes. Más agregados que vienen de otros horizontes. ¿Será la novia los más que vencedores de Romanos 8:27 y los vencedores los que se salvan en Apocalipsis 7:9 la iglesia? Probablemente sí, no me gusta usar ya la frase más que vencedores, porque no está en el original más que vencedores, sino que son vencedores. Vencedores en su rango. No hay más que vencedores, sino vencedores en este rango, vencedores en este rango. Tal vez al compararlos son más vencedores estos que estos, pero no está la palabra en el original. En el arameo no está. Es vencedores, nicones. ¿Habrá salvación para inconversos en el transcurso de los primeros 3 años y medio de la tribulación? Sí, pero no deje para entonces la cosa, hermano. No, va a haber salvación despertadora, no reengendradora. Yo sé que ya están calculando dónde van a caer, hermano. Pues todavía tengo tiempo. Ya sé para dónde va ese aire de paracaídas. ¿El arrebatamiento será por familias o de lo contrario, qué será de las familias? No, el arrebatamiento es individual, esto es individual. No se fue, no con Tanate hijos ni con la señora. No se fue Elías con su familia. Esto es asunto individual. La pregunta es porque ¿y dónde se queda el resto de la familia que tanto ama, verdad? Pero no se preocupa mucho, pero la ama. Pero entonces la familia será sacada de todas maneras, protegida, si estaba cubierta, en el Éxodo. Más la protección que ofrece a los que dejan sus hijos un rato, digamos, y luego los vuelven a tener, porque reconstruyen los hogares no para cortarlos inmediato, sino para rehacerlos. Bendecirás en ti a todas las familias. Entonces ya va a haber bendición para las familias. ¿Para qué las van a deshacer si las están arreglando a última hora? A última hora va a estar Elías arreglando familias. ¿Para qué? ¿Para que se deshagan en una explosión? No. Hermano, Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias. ¿En qué momento? Y me está porreando el diablo también. ¿Terminará su función el Espíritu Santo? Yo pensé que la mía. Porque hay algunos que están me están preguntando que cómo me siento y no será que se va a morir, hermano. Pues eso es, gracias por su deseo, les digo. La función del Espíritu Santo temporal como delegada paracleto delegado de Dios como Cristo, después el paracleto Espíritu Santo, va a terminar cuando entregue el consumado es de la novia. en ese sentido, pero va a seguir funcionando lo demás, va a seguir tratando como el Antiguo Testamento. Hermano Otto, algunos resucitados dicen que van a reinar solo por 1000 años, y después, ¿qué va a pasar con ellos? Siguen de sacerdotes eternos, son sacerdotes eternos para Dios y para Cristo, porque es Melquisedec, son melquisedianos, y el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Entonces no le están contando ahí el tiempo de sacerdocio, le están contando el tiempo de reino, no de sacerdote. Sacerdote eterno, vale, pasa, lo transforman y sigue de sacerdote eterno. Pero si usted era de los reinos de 1000 años, aquí terminó su reinado y allá es sacerdote. Pero si es usted sacerdote y rey de la otra, de la estirpe melquisediana, pero de las primicias que no fallaron, entonces se vuelve sadoquiano, es sacerdote y rey eterno. ¿Quiénes son los vivientes? Los vivientes, depende de qué está hablando, porque como hay tierra de vivientes. Bueno, la tierra de los vivientes son los que están en otra dimensión, pero todavía con relación a la tierra. Por ejemplo, se cree que Elías está con relación a la tierra y va a venir preocupado de arreglar las familias, pero él no se murió. ¿Quién me decía por acá que Elías, que para por ahí alguien me dijo, para refutar la reencarnación, que se estaba hablando que reencarnó Elías en Juan el Bautista? Pero acuérdese que Elías está vivo, entonces no puede ser reencarnado. Está influenciando. Si fuera muerto sería otra cosa. ¿Cómo conoceré en este tiempo si soy novia? ¿Qué señales debo tener? Por el vestido. Bueno, como no eres esposa todavía, solo novia, solo te has probado el vestido, pero no lo tienes. Entonces, todavía nace esa tradicioncita de que no deben ver a la novia vestida de novia antes de casarse, que no sé qué, cuentos de la abuelita, ¿verdad? Pero la novia está para ser vestida, aunque ya haya probado el vestido. Pero está para ser vestida, adornada, arreglada. Pero si eres novia, todavía eres iglesia. Vas a ser esposa cuando la novia la lleven al altar. Entonces, por ejemplo, ahora se está hablando, por eso usted ve que Pablo habla de la iglesia como indistintamente de la novia, pero después habla que la novia es otra cosa. Tú debes entregarte novia como una virgen a tu marido, note, pero a Israel no la van a entregar como una virgen a su marido, sino como una esposa perdonada, que no es lo mismo. ¿En qué tribunal será juzgada la novia? Toda la novia va a ser juzgada en el tribunal de Cristo. Por eso dijimos que como está dentro de Cristo, solo juzgan a Cristo, pero como Él ya está juzgado, aleluya, nos pasa la frontera adentro de Él. Pero eso sí, no estoy diciendo que no vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Todos pasaremos. Pero ¿cómo pasaremos? ¿Adentro o afuera? Si el sacerdocio sadoquiano es para el milenio, ¿dónde oficiará después cuando ya no hay templo? En el nuevo mundo, en el mundo en el templo de Ezequiel, el templo milenial, que conste es el templo de Ezequiel, porque no es en la eternidad no hay templo. Entonces tiene que ser un templo que no es el de Jerusalén que están haciendo, es el milenial místico, con símbolos, no con literalidades. Por eso tenga cuidado para leer Ezequiel. La novia tiene un rango, los ministros tienen otro rango. ¿En qué rango caen las ayudas ministeriales? Todos los ministros son ministros. Los rangos ministeriales son de gestación o derivación para acondicionamiento aquí, pero cada uno tiene su paga como el carril que le toca, hermano. Glorias diferentes cada uno, sus 100 para ayuda, sus 100 para ministros primarios, hay 100 para todo el que alcance sus 100. Lo que sí quítese de la cabeza de una vez es que hay ministros, sea ayuda, sea lo que sea, a ministros falsos que esos están fungiendo aquí, pero no tienen ni medio len allá. No se los va a ver. Por ejemplo, esos príncipes que no supo el Señor que los pusieron, fueron principitos de acá, pero no les va a ver la cara usted allá. A Judas, hermano, cuando van a ponerle nombre a las siete puertas de la ciudad de Dios, están los nombres de los siete apóstoles, pero borraron el nombre de Judas, o nunca lo pusieron. Ahí va a estar el de Matías. ¿Cuál es la ruta o camino de los que están muriendo cortados por no dar la medida de novia? Irse en el cuerpo místico a la tribulación, a lavar sus ropas en la sangre del cordero. Note usted que entran con ropas blancas pero manchadas, y se las cambian, parece, o se las limpian, pero no entran allá sino limpios. ¿De dónde vienen? De lavar, no de pasear. ¿De dónde vienen? De la gran tribulación. Entonces hay lavandería en la gran tribulación. Es que eso está, hermano, el que trae otro cassette aquí, que rompa su cassette y que le ponga los pies. ¿Por qué? Porque es otro cuento, hermano. Yo era de otra escuela antes. Entonces, a mí me ha enseñado el Señor así, míralo, que la iglesia como cuerpo, me lo dijeron de esta forma: ¿sufrió el cuerpo físico de Cristo? Sí, Señor. ¿Sufrió tanto? Sí, Señor. Hasta la muerte física, ¿cómo no? Pues eso, al cuerpo místico. Ahora, si usted se sale antes del cuerpo místico, por eso el Señor lo místico del cuerpo físico lo sacó antes de morir. Ahí va mi espíritu, ahí está esto. Ahora hagan lo que quieran con el cuerpo. Entendido, ¿verdad? Pero usted ve en las tres cruces un perdido, quebrado de piernas, un cuerpo tocado en lo físico, pero no tocado en sus huesos, donde está el espíritu. Y el otro, quebrado en sus huesos y salvo. ¡Aleluya! Quiere decir que el ser salvo no te evita la quebrada de piernas, si no te vas en el cuerpo, que sale del cuerpo. Evitó los toques el cuerpo, el espíritu de Cristo, pero no el cuerpo. Pero tampoco le quebraron las piernas, pero lo llagaron, lo deformaron. ¿Por qué tú, que eres parte del cuerpo de Cristo, quieres salir ileso? Si lo que sale ileso es lo que sale del cuerpo. Esteban sacó su espíritu antes de morir, y después pelearon su cuerpo. El traslado de la novia, ¿será en grupo o por partes o individual? Bueno, ya se fue la cabeza de la novia, el esposo, la cabeza del cuerpo estoy hablando, pero la novia se va entera. La novia, nadie se casa con tres cuartos de novia, hermano. Eso de pedir la mano son cuentos. Piden la mano para llevarse el resto, ¿verdad? Hermano apóstol, ¿podría explicar la diferencia entre el sello de Dios y el sello del Espíritu Santo? Seréis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Pero está sellando Dios a los 144,000. Sea que tenían unción o no, yo no sé. Pero está sellando, aparte, porque van a entrar ahí. Por eso cubren el templo y los adoradores, pero no el patio, porque el patio es para ser pisoteado por 3 años y medio. Los ministros, después de presentar a la novia, regresan a la tierra. ¿Es por un corto tiempo? Sí, lo que se necesita para ir a entregar a la novia. No va a quedarse ahí uno viendo el paisaje ni haciendo un tour en la tarde a la montaña. ¿En qué fase se llevará a cabo 1 Tesalonicenses 4:16-17? Me lo lee. Dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, gasolinera, hermano, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿En qué fase se llevará a cabo esto? Son tres en abanico. Voz de mando para muertos. Voz de arcángel, ángeles segadores. Trompeta de Dios, tabernáculos final. Hay que distribuirlo ahí en abanico, porque van a haber resurrecciones en siete turnos. Por eso dice Pablo, 1 Corintios 15, cada uno en su turno, dice, según sus rangos. Por eso va a ir cada uno en su columna. La columna de los soldados, no la columna de los generales, hermano, ni de los sargentos. Los que recibieron el... irán a haber preguntas verbales, además. Como yo dije, que son escritas, pero para que las formulen mejor. Pero si hay alguna o que se quedó flotando por ahí, valdría la pena, pues. Lo que no queremos es que se enmantequille el tema, que va a resultar preguntando uno si tenía ombligo Adán o no. Los que recibieron el ser testigos aquí en la tierra, mártires, ¿pueden cambiar su galardón a novia o ministros del Espíritu ahora? Mire, la oportunidad es ahora, hasta los 3 años y medio de la tribulación. La oportunidad es, el que clame el nombre del Señor será salvo ahora. Ahora, si usted quiere dejar para mañana, para pasado, olvídela por un momento, la inminencia de la venida del Señor. Vaya, olvídela. Pero está la inminencia de la muerte. ¿Quién puede decir que mañana va a estar vivo? Entonces, aunque no viniera el Señor, te pueden llevar mañana, te pueden llevar hoy. Vaya. Entonces, estemos preparados para la inminencia de la muerte. Porque la muerte cristaliza el estado. Hermano Otto, sí. Señor le indica, una pregunta. En el milenio va procreación, y si hay procreación, ¿serán salvos los que nazcan en el milenio? Los van a probar en el milenio. Hay procreación. Los van a probar los supervivientes. Van a ser probados en el milenio. Es como que es otro rango de probatorio. Porque ahí no hay misericordia, sino que hay castigo inmediato. Ahí sí que el que piense mal ya va para abajo de una vez. Un infartito ahí, pao, se quedó quieto. Porque van a limpiar la tierra de pecadores impenitentes. Y se van a quedar solo los limpios para ser llevados a donde corresponde. ¿Las arras son solo para la novia o para todo el grupo de donde saldrá la novia? Bueno, yo supongo que las arras se las dan solo a la novia, ¿no? ¿O le dan arras a la suegra? Así que las arras son alguna seña del Espíritu. No el Espíritu mismo, porque también los otros tienen el Espíritu. Bueno, disculpe, en el milenio dice que él va a ejercer con vara de hierro, ¿verdad? ¿Qué clase de ley va a ser la que va a estar vigente en el milenio? ¿A lo tipo Moisés o la del Espíritu? La de las bienaventuranzas de Cristo en el capítulo 5 de Mateo. Esa es la constitución del milenio. De tal manera que las leyes de las bienaventuranzas son las leyes del Espíritu milenial. Aparte son las leyes del Espíritu hoy, que las tiene solo el que tiene el Espíritu. Dice que hay de cierto que la novia son solo mujeres. ¿Oyeron el cassette de Tito? No hay, yo no veo que aunque se tenga que haber claridades futuras de las ubicaciones de cada rango, de cada porción. Usted sabe que el Señor hizo hombres y mujeres, pero no para que se perdieran por mujeres, sino que van a ser redimidos, porque en la salvación, que es redención, ahí no hay varón ni hembra, pero en las funciones hay varón y hembra. Entonces han tenido épocas las mujeres de preeminencia, han tenido épocas de decadencia, han tenido épocas de la liberación de la mujer que va a fracasar, porque cada uno tiene su rango. Pero decir que la novia solo está compuesta de mujeres, habría que tener luz suficiente para hablar de eso. No podemos enseñar eso, por de pronto. Son cosas que se deben dejar ahí a un lado, son espinas de pescado, hermano, pero son pescado. Pero no se las come ahorita. Después, cuando la vengan enlatadas, tal vez se pueden comer, ¿verdad? ¿Que Pablo esté esperando el rapto a la novia, dices, hermano Dani? ¿Cómo así? ¿Quieres referirte a la cita? Sí, no vamos a discutir, desde luego, que hay que son hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo. Eso es así. Ahora, ¿cómo se van? ¿Cuándo se van? ¿Qué turnos hay? Eso ya es la discusión, hermano. No discusión, sino la distribución que no tenemos clara todos. No tenemos claro. Mire, el otro día conté yo 20 grupos que conté yo ahí. Deben haber otros que cuenten más, pero son grupos que diferencian una estrella de otra estrella, pero son estrellas. Es decir, no se diferencia de estrella a estrella porque esta estrella sea y la otra no. Son dos estrellas, pero una brilla más que la otra. Y no brillan dos iguales. Pero son estrellas, las dos. Hermano, disculpe, yo no entiendo mucho donde dice que va a ser restaurada las familias. En el... Sí, le da más volumen o no está claro el micrófono. Ese. Sí. Ya. Que no entiendo mucho de la restauración de las familias, digamos, después de que va a ser en el milenio, como que las familias continúan. No, miremos la como cuando se metieron al Mar Rojo con hijos, pero tuvieron que reafirmar los hijos en el desierto la circuncisión. Entonces, se están preparando familias para acá, van a haber familias allá en el milenio. Pero de qué estirpe nacen, cómo salen, cómo se hacen, eso es asunto del Señor. Porque van a haber familias, porque va a haber reproducción. Así que, y como va a haber reproducción eterna, van a haber familias eternas. Porque el milenio se termina, pero el nuevo mundo empieza para eternidad. Y cuando en el nuevo mundo, a la figura de Noé, entraron 8, se llenó la tierra de 8, ¿no? Ahí vienen otras esferas. No se va a quedar el número que entró. Van a ir unos célibes, otros van a ir reproductivos, otros van a ir como empezó el mundo. Entonces se va a llenar la tierra otra vez de seres. ¿Cómo? No sé, hermano. Hasta ahí no llega ni... Yo creo que ni la Biblia, se salió la pasta. Hermano apóstol, ¿qué significa que para conformar los 144,000 van a tomar 12,000 de cada tribu? ¿Habrán ahí rangos o tipos todavía? Sí, las características tribales de Israel son características del espíritu del hombre. Entonces van a tener las características de las tribus. Es así porque no están escogiendo 12,000 de cada tribu cuando no están todavía, ya las tribus no han regresado, las tribus perdidas, en lo literal. Pero están las tribus halladas en lo espiritual. Entonces van a haber, ¿cómo se llama? Zabulonitas, y van a haber judeitas, no juditas, ¿verdad? Judeitas, y así por el estilo. Tan es así que ustedes no encuentran a la tribu de Dan, la cambiaron, la de Dan creo que es, ¿verdad? Sí, la cambiaron por la de José. Entonces ya hay una alteración de tipo espiritual y no de tipo literal. ¿Cómo? Sí, se tiene como el traidor, probablemente de haciendo relación con el anticristo. ¿De la tierra de los vivientes puede regresar a la tierra uno? Parece que en la tierra de los vivientes se quieren meter los vestidos, los que no tienen vestido de bodas, y los eliminan. A las tinieblas de afuera los echan. Pero muy poca luz ahí, hermano, no me pregunte más, porque hay tan poca luz que yo no quiero alumbrarme con mi linternita. A Hay varias preguntas, pero no son del tema. No, si ahora está abierto. Ahora está abierto. Como ya es final de fiesta, ¿verdad? Después ya platicamos de lo que no dijimos. No sé si alguien quiere hacer una... ¿Hay más? ¿Alguna pregunta? No, aquí ya no. No, solo... pero no es de fuera de tema, pues. No están adecuadas. A ver, muy bien. No están adecuadas, entonces... O sea, muchas no se entienden. Perdemos la secuencia, sí. Hay algunas preguntas orales de los que están nerviosos por ahí. Pero, hermano, preferible que se tranquilice aquí y no que se vaya nervioso a preguntarle a la comadre o a los enemigos. Que los enemigos ya sé que le van a decir. Hermano, disculpe, en el arca entró uno que iba trastocado. En el Éxodo también salieron colados. ¿Será posible que en el milenio van a entrar colados también? Bueno, bien chapín eso de colados. Bueno, no colados, pero van a ver ahí eliminables. Engañables. Pero no podemos decir colados, de alguna manera los llevaron ahí, ¿no? A probarlos. Pero van a ver ¿cómo se llama? Van a ver reprobables. Hasta, tal vez sería esa mejor, la mejor respuesta para que yo puedo dar. ¿Por dónde va la cosa? Tire la chivola, no sé, mire, no lo excomulgamos. Hermano, sobre... Excomulgamos después. De los sobrevivientes que entran al milenio, ¿estos vienen de la tribulación siendo salvos o pecadores? Van a probar por alguna razón, los dejaron sobrevivir para irlos a probar y a llenar el mundo milenial, porque ellos van a tener hijos, ¿no? Entonces, de todas maneras, tienen que juzgar en el milenio a los hijos que nacen ahí, al tener la estatura, la edad de escogencia. Pero parece que es otro trato, pero por favor, hermano, téngame misericordia, que del milenio poco sabemos, apenas se habla. Se habla más del mundo eterno. En el mundo eterno sí ya no vienen estas preguntas, porque ahí el que está transformado eternamente, y el que no, pues ya no está. Ya no hay problema. El problema es milenial, pero en el milenio hay muy poca luz. Inclusive hay quienes no creen en el milenio. Mi hermano Otto, como usted dio autorización para cambiar un poco de... Sí, después sí. Te excomulgamos. Eso será después. Mi hermano Otto, con relación a los lugares intermedios, ¿dónde empezamos nosotros con los lugares intermedios? ¿Aquí en la tierra o aún antes de venir a la tierra? El lugar definitivo nuestro debió haber sido el cielo, pero como nos mandaron a una aventura de fe para coger mejor nombre o para estrellarnos, entonces nos van a elevar, nos van a exaltar al cielo otra vez, solo que en otra categoría. Quiere decir que mientras no lleguemos a esa categoría definitivamente eterna, todo lo demás es lugar intermedio. Porque ¿cómo le puede llamar lugar definitivo a lo que es temporal? Este cuerpo es lugar intermedio. La muerte es un lugar intermedio. Pegaron el grito en el cielo los que estaban pensando... Para su disgusto, no estaba yo diciendo eso. Ellos hubieran querido que hubiera dicho que había purgatorio. Con eso me meten al purgatorio a mí. Pero no he dicho eso para cólera de ellos. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa diferente, como lo hemos explicado aquí. Ahora, el que me quiere hacer nudos, me hace nudos aunque no tenga pita. Hermano, hermano, disculpe, fíjese que tengo una duda. ¿Por dónde viene el ataque? Con respecto de los dos testigos que menciona Apocalipsis 11, dice que estos dos testigos tienen poder, que sale fuego de su boca y consume a sus enemigos, y tienen, pueden cambiar el mar en sangre, el agua en sangre. ¿Pero por qué vuelven a morir después? Eso prueba que los poderes que Dios da no es para preservar la vida de sus ungidos, sino para preservar la vida de los que están ministrando. Termina el ministerio y ya está expuesto. Es decir, no pudieron tocar a los dos testigos mientras no terminaron de entregar el mensaje. Una vez terminado de entregar el mensaje, vino la bestia y ellos murieron. No se murió Eliseo sino hasta que se tuvo que morir. Pero él no murió en el ministerio. A él no lo mataron. No fue mártir el del ministerio. Él murió en la cama, Eliseo. Pero mientras estaba ministrando no lo tocaban, pero ni de pensamiento. Amén. Por eso también Cristo mismo estuvo en su ministerio, no lo tocaron, salía en medio de ellos. Pero cuando ya había terminado esa fase y entró en la fase de sustitución, lo pudieron tocar y abofetear. Amén. Hermano Otto, disculpe, así como la iniquidad y la maldad son una entidad, ¿habrá una entidad que pueda llamarse justicia o piedad? Mire, hay tantas entidades que no conocemos que cuando nosotros pero tengamos mucho cuidado, porque cuando vemos que cae una estrella, hasta cometa y que no sé cuánto, no hermano, olvídese, se están tomando figuras terrenales de lo espiritual. Viene una estrella grande, pangán, es una potestad ministerial, sea celeste, de los cielos o de la tierra. Está cayendo. Usted ve, cayó una estrella, dice, como una montaña. Uno se imagina una escena cósmica. Y al ver, al ir a ver, es el rey del abismo. Ah, no es una estrella, es una estrella del firmamento ministerial caído. Entonces por eso no podemos dogmatizar, menos en Apocalipsis. Ahora soy yo menos dogmático en Apocalipsis que en cualquier otro tiempo, y soy abierto también para oír lo que tengan otros, pero que tengan base bíblica en Apocalipsis, en el espíritu de la letra, no en la letra, porque ya estamos hablando de cosas que no tienen la letra pero tienen la música. Hermano, una duda que tengo yo en cuanto al mensaje de las iglesias es que, por ejemplo, los vencedores heredarán la posición de todo y de ser novia. Pero si no se alcanza a ser vencedor, se ve una situación. Por ejemplo, mi duda es esta, de que dice, borraré su nombre del libro de la vida. No sufrirá daño de la muerte segunda. Como que el que se quede puede recibir estos daños. Por supuesto, si las plagas no van dirigidas al cuerpo de Cristo, pero pueden leamos lo que dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no sufráis de sus plagas. Que sí que se pueden sufrir las plagas por andar metido en la calle lloviendo, te vas a mojar, viejo, pero no te tocaba mojar si no salías. Pero te fuiste ahí, te mojaste, pero puedes regresar rápidamente al refugio. Lo que pasa es que, como los cementerios no fueron hechos para el hombre, pero vaya a ver que si hay demonios en los cementerios, hay hombres. El infierno no fue hecho para el hombre, y vaya a ver si no hay hombres. Quiere decir que depende de la entrega, posición, rango, etcétera. Doctor, perdón, la última. Entonces ahí veríamos que se dará una apostasía probable, irreversible, grande. ¿En dónde ahí? En el grupo que se quede para sufrir daño de la muerte segunda, para borrarles del libro de la vida. Es que no dice que borra, que no borrará. Sí, pero es que el vencedor está entre los vivos espirituales. En cambio, los otros fueron ya borrados porque se murieron del apunte del Padre. Entonces aquí está hablando de otros que no los va a borrar, solo los va a castigar. Atrás. Ojalá que se haya entendido esto último, porque eso es así. El que borra es el Padre, como cuando inscriben en el registro civil. Se murió el tal, lo borran. Porque es del haber nacido, no quiero que ninguno perezca. Bueno, pero ya en el del hijo dice que de esos no ninguno se pierde, los que le da el hijo. Hermano, respecto al estudio que se dio ayer en la mañana, usted hablaba de que Daniel fue visitado por hombres que venían del cielo. Seres. No. Sí. A algunas Biblias le llaman hombres, otros no. Sí. Para que no se dogmatice que estoy diciendo que eran hombres. Y en los otros estudios nos ha hablado de que hay una tierra de vivientes. Mi pregunta es respecto a los hijos que tuvo Eva antes de su caída, ¿no será que esos vivientes estén en esa misma tierra? Sí, pero es especulación. No es algo que puede decir, se fueron, yo los vi. No, la Biblia da a entender que hay seres vivientes humanos en los cielos y en la tierra. Y que se van a juntar al final. Hasta ahí puedo llegar con la respuesta. No escarbes más ese hoyo. Hermano Edgar, hermano Agustín, disculpe. Hermano Edgar de Antigua tiene. Sí, ¿dónde está? Ah, es que están dividiendo los micrófonos. Hermano, perdone, en relación a los 144.000 del capítulo 7, cuando dice específicamente 12.000 de la tribu de cada una de las 12 tribus, ¿qué explicación se puede dar? Porque estamos viendo que no se vea alrededor de que no son judíos naturales, o si son judíos, siguen siendo judíos naturales. Esa pregunta ya la contestamos, pero puedo repetirla un poquito. Por favor, hermano, perdón. Ya la contesté para acá, a este lado. Son características tribales con aplicación espiritual, como cuando el Israel que se habla no es necesariamente el Israel que vemos, sino el que está adentro. Luego entonces las características de las 12 tribus caracterizan a las áreas del espíritu total. Entonces por eso no podemos hablar de 12.000 de cada tribu literal, pero si surgiera alguna luz de que es literalmente de judíos, pues aceptémoslo, que quita, que pone. Pero la impresión que da por ser lenguaje apocalíptico es místico. Hermano, noten ustedes que en las 12 áreas está el área de Judas, pero esa área tiene que ser quitada para que quede la de Matías. O sea, en las nuevas áreas no va a haber área de Judas. Ahora hay áreas de Judas. Tiene que hacerse el cambio con Matías. Pero ya después no van a ver. Es como en la ciudad, la Nueva Jerusalén. Usted sabe que hay 12 puertas en la Jerusalén literal. Y está la puerta del muladar, o sea, la puerta de la basura. Porque hay que sacar basura de Jerusalén. Pero en la Nueva Jerusalén no hay puerta del muladar. Porque ya no hay basura. Ahora, vamos a ver. Hermano, usted habló de la similitud que hay entre el cuerpo de Cristo físico y el cuerpo de Cristo místico, en cuanto al trato que tuvo, en cuanto al sufrimiento y todo esto. Podríamos ver también, hermano, en el cuerpo de Cristo físico, las diferentes niveles de visitación a la tierra de los vivientes que tenía el Señor cuando Él, desde antes de comenzar su ministerio, o sea, los niveles que Él vivía. Y los niveles que él subía cuando entraba en oración, como cuando, por ejemplo, invitó a los apóstoles que oraran con él. ¿Podría tomarse, hermano? Mire, el peligro de tomar literal lo que el cuerpo místico al cuerpo físico está en hacer físico lo que es en el cuerpo místico, que entonces ya no se toma la figura. La figura es lo que es literal al cuerpo físico, lo es espiritual al cuerpo místico. No es que lo que le pasó aquí va a pasar aquí literal. Entonces nos vamos a la cruz también. Es que hay un periodo de Getsemaní para la cruz y la resurrección en donde eso no lo pasamos. Es lo mismo que cuando el Señor baja. Miren que por eso salen los adventistas, testigos de Jehová y no sé qué más, porque ellos toman que el modelo es Cristo en todos los sentidos. Claro que Él es el modelo en muchos sentidos que estudiamos en la Biblia, pero no en todos los sentidos, porque Cristo vino como súbdito de la ley. Cristo guardó el sábado. A Cristo lo ungieron. No fue bautismo como el de Pentecostés. Va, tomémoslo de modelo. Hay quienes dicen, entonces no hay necesidad del bautismo de Pentecostés. Hay quienes dicen, hay que guardar el sábado. Hay quienes dicen, pues hay que hacer esto y otro porque Cristo lo hizo. Hay que guardar la ley porque Él la guardó. Bueno, entonces nos enredamos. Tenemos que ser trazadores buenos por el Espíritu de la palabra de verdad. Entonces, si yo voy a decirle, por ejemplo, bueno, un testigo de Jehová o no sé quién de esos me dijo una vez, me dijo, es que ustedes, ¿por qué solo cogen que el Nuevo Testamento y que no sé cuánto? Si el Antiguo es Biblia, ¿por qué no cogen esta orden? Entonces le contrapregunté, ¿usted cree que cuando Cristo dijo, el que guarda mis mandamientos, se estaba refiriendo a los mandamientos del Padre? Quieto. No, pues eran los de él. Ah, vaya, estoy obedeciendo los de él, le dije. Pero ya por el Espíritu. Los otros no obedecen ninguno porque no pueden. Lo clavé, pero lo rematé con esto. Sí, pero tan Biblia es esta. Isaías, Jeremías, es tan Biblia como Pablo, me dijo. Muy bien, le sigo su argumento. ¿Trae chivitos usted al altar? Ah, no, porque estos son las órdenes aquí. Ah, para cuando le conviene hay órdenes de aquí, y cuando no le conviene, todas son órdenes. Ahora sí que me trae un chivo lo fundo. Porque le demostré que, porque sabe qué, hermano, si no trazamos bien la palabra, pareciera que Cristo se está peleando con el Padre, la nueva ley. Yo no vine, y sin embargo dice, yo no vine a abrogarla, la vine a cumplir. Pero una vez que la cumplí yo, porque nadie la puede cumplir, ahora les doy yo esta nueva ley que van a poder cumplir. Pero no se está peleando con el Padre. No está diciendo, el Padre les dijo esto, pero eso no está bueno, yo les digo otra cosa mejor. No. Les está diciendo, el Padre dijo eso porque era bueno para mostrar la debilidad humana. Pero ahora les traigo de la salida. El Padre los metió en la ley para que yo los sacara de la ley, para que interpretaran la verdadera ley. Porque por eso el hereje ahí me quería meter en un sábado de 24 horas. Y mi sábado es de todas las semanas del mes. ¡Aleluya! Mejor me quedo en el mío. Dice... Bueno, dice esta pregunta: ¿por qué Jesús celebró la fiesta de los ácimos antes de la Pascua? ¿Por qué celebró los ácimos? La fiesta de los ácimos antes de la Pascua. No, él hizo en la fecha, me parece que es el 14 de Nisan, ¿no? Bueno, entonces la Pascua fue celebrada en el tiempo de la Pascua de los ácimos. La preparación de la Pascua fue antes, para llevar los nuevos ingredientes al día en que no se podían tomar en ese día. No me expliqué, ¿verdad? Quiere decir que... es que estábamos con la pregunta de hermano Mario. Quiere decir que no agarremos toda la semejanza, hermano Mario. Pero ahora, mejor es que también me acordé, como que las respuestas a veces quedan inconclusas. Pero volviendo al tema, como no están preguntando quién es la mamá de Tarzán, ¿verdad? No, esa pregunta no ha salido. Ni preguntan a veces, todas han estado buenas, pero a veces preguntan, hermano, ¿y quién es la mamá de Tarzán y la abuela? ¿Y qué significa la chita? Y hermano, ¿tendría ombligo Adán? Y si uno le dice que no, entonces tampoco tuvo ombligo Cristo. Ay, hermano, no nos metamos en esas meticulosidades, porque lo que nos aprovecha es prepararnos en lo que el Señor nos quiere enseñar. Y no las figuras nos llevan a la enseñanza. Si nos quedamos paraboleando, vamos a ser parabólicos. Bueno, todo salió, ¿por qué, hermano? ¿A quién estaba? Aquí hay otra. Dice, hermano Otto, el rango que podemos alcanzar ahora que vamos para el cielo, ¿puede ser mayor del que dejamos cuando salimos? Sí, sí. Cristo alcanzó un nombre más grande que el que sacó de allá. Un nuevo nombre. Y da la casualidad que nos tiene otro nombre para nosotros reservado, sobre todo los que se llaman escolásticos. Mi hermano Otto, perdone, pero yo estoy todavía... Está activo Santana. Yo estoy con la duda del asunto de los lugares intermedios. ¿Estás afligido que vas a quedarte ahí o qué pasó? Hermano, con respecto al estado... Perdona, te tengo confianza, por eso hice ese chiste, hermano. No, yo sé que no te vas a quedar ahí. Al estado estático de la muerte. Sí. Entonces, si por ejemplo alguien muere en pecado... Sí. Pecando. Sí, pecando. ¿Qué de esa persona si se... Pero inscrita en el libro de la vida? Sí, cristiano. Ok. Cristiano. Entonces, ¿qué de esa persona, aparte de perder sus galardones, por supuesto, por haber muerto de esa manera... ¿No será que para hasta el último día en el tribunal del trono blanco? Probablemente no, porque parece que en el tribunal del trono blanco solo están condenados. Todos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay una resurrección de Daniel 12:2, que esa es una previa al trono blanco. Hay que leerla, porque la de Daniel es de rebusco y de condenación. No sería la misma entonces, ¿no? Posiblemente fuera la misma, pero está dividiendo dos, que a este le van a evitar ir al trono blanco porque tenía inscrito su nombre, está el libro abierto. Al otro lo llevan al trono blanco, pero eso lo van a condenar. Ese ya va condenado, pues, de hecho, pero no de, no, ¿cómo se llama eso? Con los abogados, ¿ah? Legalmente ya va condenado, pero no lo han ejecutado. Gracias. Bueno, entonces allá hay una mano atrás, pero estás satisfecho, ya saliste de ahí, ¿no? Más o menos. Hace rato, ¿eh? Hermano. Manoto, ¿y los que no alcanzan a nacer, dónde se quedan? ¿O a dónde los se que van? No alcanza a nacer. Los abortos. O los que mueren, o los que nacen muertos. Sí. Como tuvieron vida, ya desde el principio tuvieron vida, entonces van al lugar, a un lugar de la tierra de los vivientes, en donde desarrollan a los niños. De tal manera que Job lo describe diciendo, en esa tierra en donde hubiera sido preferible que yo no hubiera nacido a la vida, ahí están y se desarrollan y no tienen jefes y están contentos en vez de estar amolado aquí en la tierra, dijo Job. Pero no lo describe mucho, solo da unos lanzazos ahí en el capítulo 3, en el 11. Pero noten una cosa, que no está definiendo el lugar, solo lo menciona, como que para él era obvio. Pero ya después vienen muchos y les ponen nombres y dicen que están a la vuelta de su casa, que esto y que el otro. Ya eso es especulación, yo no me estoy adhiriendo a esas especulaciones. No estoy diciendo que hay limbo, pero estoy diciendo que hay un lugar al que los que quieren ponerle nombre le ponen nombres. Pero es evidente que los niños se van a desarrollar como espíritus que van a llegar a ser hechos perfectos. Como los adultos, al salir del cuerpo, todavía se perfeccionan en espíritu. Ahí hay manos levantadas, ¿dónde están los...? Pero vamos a... Mire, cuando se hablaba acerca de las personas que el Padre borra del libro de la vida, me surgía la duda de que en la carta de Santiago habla acerca de aquellos que se extraviaron de la verdad. Y dice que dice que ustedes le pueden hacer volver y con ello cubrirán multitud de pecados y salvarán de la muerte un alma. Es un alma de muerte. Sí, ¿qué sucede con ellos si se puede morir su alma si no se vuelven al camino de la verdad? Bueno, no podemos especular desintegraciones de personalidad. No hay esquizofrenia allá del otro lado. Quiero decir que cuando se está hablando se pierde un alma, se salva un alma de muerte, una persona de muerte, muerte física. No está hablando como cuando dice había 20.000 almas en el estadio, pero estaban con sus cacastes ahí. Hermano apóstol, ¿por dónde va la cosa? Dice Apocalipsis 21 que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, y en el verso 22 dice que, en algunas versiones dice que las naciones todas van a andar a la luz de ella, pero en otras dice que unas naciones salvas van a andar a la luz de ella. O sea, si dice que van a ser salvas es porque está diciendo que van a... Sí, pero no en el original. que manda. En el original no dice eso. Le pusieron salvo a los teólogos. Lean la porción esa en la Biblia, las Américas. Las andarán naciones, las naciones andarán a la luz de la ciudad, pero no dice salvas. Leanla. Perdón, es que tenemos que terminar una pregunta para empezar otra. Lean en la Biblia las Américas, ya no dice 21-24, ya no dice naciones que hayan sido salvas. Los teólogos le agregaron que hayan sido salvas, porque están pasando como que fuera el milenio, porque ellos le dan al milenio una eternidad, hermano. Ellos no entienden que va a haber una explosión de mundo y nuevo mundo, sino que el milenio se hace eterno, ¿me entiende? Funden el milenio con el reino eterno, pero eso no es cierto. Léelo. Y caminarán las gentes guiadas las por gentes solamente. Vaya, allá de la otra, ¿cómo dice? Vaya, ¿dónde estás salvas? ¿Qué es tu pregunta? Entonces, no hay naciones salvas. Ya lo que se salvó como persona se salvó. El mundo estalló. Ya no hay nada más. Entonces se debe tratar de otro rollo con naciones en el nuevo mundo, que saber de dónde vienen y a dónde van, pero que se van a gobernar. ¿Está serio eso? Doctor, perdone, ¿nos podría aclarar esto? Más cerca el micrófono, volumen. Gracias. Por favor, hermano Otto, si los primogénitos estuvieron durante las plagas de Egipto, dentro de Egipto, los primogénitos son figura de la novia. La novia sufre... Sin salir de la esfera terrenal, pero no sufriendo las plagas. O sea... Por eso hay traslado. No, completa la pregunta. Sí, dice, si entonces los primogénitos o la novia, sí, pasa el principio de dolores en la tierra. No solo el principio de dolores, en la esfera terrenal va a estar 3 años y medio la novia, esfera terrenal, pero en la tierra de los vivos. Es que como no se puede explicar todo junto, hermano, pero todo este ramillete que estamos haciendo ahora es para que se vaya contento y con un supremo de ramillete rosas. Pero realmente no se puede explicar todo así. Se lleva un año el retiro, hermano. Ahora, note bien. Las figuras no se completan, no completan todo. El hecho que estén los primogénitos ahí preservados en la casa no implica que están recibiendo las plagas, pero están dentro de la esfera. No están en el cielo, pues. Solo fueron pasados de muerte a vida, pero dentro de cierta esfera protectora. No así los del Éxodo, ellos van ahí también. Pero los del Éxodo van expuestos. Los otros ya pasaron de muerte a vida. Los otros van a ser salvados del cuerpo de Egipto. Son dos ángulos que al tratar la figura no podemos hacer que encaje una figura para todo. Ahí está la explicación. Hermano Otto, solo para corroborar lo que usted habla de las sí, versiones, sí. El 21-24 de Apocalipsis en la Reina Valera actualizada, sí, ya traduce como está en las Américas. Léelo.